Notas de Elena para el lunes 19 de marzo. Romances bíblicos. Abraham comprendió la influencia que una esposa idólatra podría tener sobre Isaac. No quería poner en peligro su carácter moral y religioso conectándola con una mujer que no conociera a Dios. Su hijo mayor había contratado un matrimonio equivocado, y el hogar de Ismael era miserable. Sus hijos eran indisciplinados, descorteses e irrespetuosos. No se les había enseñado el conocimiento de Dios. Abraham no quería correr el riesgo de tomar para Isaac una esposa entre las naciones paganas. Conocía de muchos otros casos que habían traído infelicidad, comenzando desde Caín hasta sus propios días. No importa cuán puros y correctos sean los principios de una persona que teme a Dios, la sociedad con un compañero irreligioso puede llevar al alejamiento de Dios. Por eso Abraham estaba determinado a que Isaac se casara con alguien de su propia nación. Las mujeres de las naciones circundantes eran atractivas en su belleza exterior, pero no en su belleza de carácter. Estaban degradadas por seguir las imaginaciones e ideas de su propio corazón. En cambio, las que temen a Dios son elevadas por su gracia, obedecen sus requerimientos, buscan su gloria, temen desagradarlo y de esa manera reciben su bendición. Abraham había mantenido su confianza en Dios y la había impartido a su hijo, pero sabía que aunque Isaac tenía una firme confianza en Dios, su carácter tenía una disposición a ceder ante las circunstancias, y había peligro de que una compañera de carácter opuesto lo llevara a renunciar a lo correcto. Sign of the Times, 10 de abril, 1879. A veces los jóvenes manifiestan gran independencia en el asunto del matrimonio, como si el Señor no tuviera nada que ver con ellos en este asunto. Parecen creer que ni Dios ni sus padres deben tener participación o control, que el decidir en quién colocan sus afectos es un tema exclusivo de ellos mismos. Se equivocan seriamente. Pocos años después, la vida les enseñará que cometieron un error lamentable. Esta es la razón por la que existen tantos matrimonios infelices, faltos de amor verdadero y perdonador, donde ambos actúan como niños malcriados en lugar de esposos dignos y afectuosos. Isaac había sido entrenado en el temor de Dios para una vida de obediencia, y a los 40 años se sometió a la decisión de su padre en la elección del siervo temeroso de Dios que elegiría a su esposa. Creía firmemente que Dios lo guiaría en la elección. Sign of the Times, 10 de abril, 1879.